Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama. Hoy es el día ya de la clausura de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, y muchas cosas importantes e interesantes han sucedido. Hoy en día se da a conocer, por supuesto, como se acostumbra en todas las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, un mensaje a todos los pueblos, que es distinto del documento, ¿no? El documento, como sabemos, va a ser presentado por la presidencia de la Quinta Conferencia, que está constituida por tres presidentes: el cardenal Giovanni Battista Re, que es el prefecto de la Congregación para los Obispos, y fue nombrado para el Papa como uno de los presidentes de esta quinta conferencia que concluye; el cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, que es el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, también nombrado por el Papa como uno de los presidentes; y el cardenal Mayela Añelo, el arzobispo de São Salvador de Bahía y primado del Brasil, lógicamente en el país anfitrión y bajo el manto de Nuestra Señora Aparecida, donde se ha realizado esta quinta conferencia. Entonces, estos tres presidentes, junto con algunos colaboradores de la organización, presentarán el 11 de junio al Santo Padre esta redacción final del documento final. Pero el mensaje a los pueblos se acostumbra, y en este caso contiene básicamente un llamado, como se esperaba, un llamamiento, una convocatoria, a que los católicos volvamos a ser lo que debemos ser, es decir, católicos. Si hay algo que es central, se mencionan muchos temas de carácter social, de carácter cultural, que tienen que ver con la realidad de nuestros pueblos, con la dramaticidad que vive nuestro continente, eso es indiscutible. Sin embargo, es importante señalar que si tuviéramos que resumir de alguna manera el mensaje final, si tuviéramos que de alguna manera sintetizar este mensaje final, diríamos que es básicamente y fundamentalmente un mensaje en el que se llama a que los católicos redescubramos nuestra vocación de ser discípulos y misioneros. Es decir, que recomencemos desde Cristo, que redescubramos nuestra propia identidad católica. El documento final, por supuesto, es presentado ante la Santa Sede, y la Santa Sede, como en casos anteriores, hace muy pequeñas precisiones porque respeta el documento, que, como sabemos, no es un documento de carácter propiamente magisterial, pero sí es un documento que expresa el sentir de los obispos de todo el continente, ¿no? Y esta expresión de este sentir es importante porque de alguna manera ayuda a homogeneizar o a coordinar, por lo menos, las distintas iniciativas pastorales y evangelizadoras en todo el continente, que se entiende a sí mismo precisamente como un continente, que los papas han venido viendo como un continente, y que precisamente no solamente lo ven como un continente, sino que lo han llamado el continente de la esperanza. Y Benedicto XVI, el Santo Padre, al inaugurar la quinta conferencia, dijo que ya había llegado el momento de que el continente de la esperanza, como lo había llamado Pablo VI, aunque ya este concepto de que era un continente donde estaba la esperanza de la Iglesia lo había manejado Pío XII, que fue el que convocó a la primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 1955. Entonces el Papa Benedicto XVI decía que este continente de la esperanza tenía que comenzar a ser el continente de la caridad, es decir, no solamente ser un continente donde se viva efectivamente la esperanza, sino también donde ya se comienza a vivir el amor. El amor que se manifieste en la solidaridad, que se manifieste en expresiones de caridad en la vida comunitaria al interior de la Iglesia, en la vida social, en la vida pública, a través de las iniciativas de equidad, de justicia, de solidaridad y reconciliación, y que se manifieste de manera especial en la generosidad de esta Iglesia para con el resto del mundo, en términos de vocaciones, de misioneros, de evangelizadores. Hay que recordar que América Latina le debe a evangelizadores de otro continente el haber sido católico, y todavía mucho de su clero sigue siendo extranjero, y ya ha llegado el momento de que el continente donde se encuentra la mitad, y según algunas estadísticas, tal vez más de la mitad de los católicos de todo el mundo, comience a ser no solamente autosuficiente en términos de vocaciones y de ministerios, sino que comience a dar de sí para la evangelización y el fortalecimiento de otras regiones del mundo, para la reevangelización de zonas que se están perdiendo para la fe, como Europa, y para la evangelización de zonas que se están revelando como verdaderos lugares promisorios de la vida de la Iglesia. África Central, por ejemplo, toda la zona de África Central y del África del Sur, algunas partes del sudeste asiático, de manera especial Corea, que es una Iglesia que está creciendo significativamente y donde están comenzando a surgir numerosas vocaciones. Las Filipinas, que ya tienen una tradición católica y donde las vocaciones, especialmente las vocaciones religiosas femeninas, están inundando el mundo y renovando muchas congregaciones religiosas femeninas que estaban muriendo. La India, especialmente el sur, el estado de Kerala en la India, donde los católicos se están convirtiendo en una verdadera fuerza proporcionadora de una pequeña revolución cultural. Pequeña por la magnitud, ¿no? Los católicos en la India son aproximadamente 25 millones. Para los 1.000 millones de habitantes son una población pequeña. Por supuesto, 25 millones hace que los católicos de la India sean más que muchas naciones de América Latina, ¿no?, que no tienen esa población. Pero esta población está, como digo, diseminada en medio de 1.000 millones de habitantes. Entonces, son una minoría. Sin embargo, el estado de Kerala, que fue evangelizado por San Francisco Javier, mantiene una presencia significativa. Es allí donde se encuentra la mayoría de católicos. Y, en términos educativos, las escuelas y centros de estudios y de formación católicos están entre los mejores de la India. Y existe todo un deseo de conocer un poco más la religión católica gracias a estos servicios de caridad que la Iglesia Católica ofrece. Sin embargo, se necesitan muchas manos. Y esas manos, ¿de dónde tienen que llegar? No van a llegar de Europa, ya donde las vocaciones vienen decayendo dramáticamente. Si van a llegar, deben llegar de América Latina para poder realizar un trabajo misionero y evangelizador con la misma eficacia, y Dios quiera, incluso una mayor, que la que tuvieron los grandes evangelizadores que hicieron de nuestro continente un continente católico. Entonces, el mensaje a los pueblos contiene esta variedad de temas, como digo, sociales y culturales, pero creo que el eje se encuentra precisamente en esta realidad maravillosa que nosotros vivimos, que es el llamamiento a renovar nuestra identidad como católicos, cada uno y a nivel continental. Pero es importante señalar, como conversaba con un obispo, Monseñor Petrini, un extraordinario obispo, él es auxiliar de São Salvador de Bahía, de esa arquidiócesis primada del Brasil, y él señalaba que no van a ser las estructuras ni van a ser las organizaciones las que cambien las cosas, aunque ciertamente las organizaciones, las estructuras, las metodologías, etcétera, ayudan mucho. Pero no son las estructuras las que evangelizan, no son las estructuras las que se ideologizan o se distorsionan, las que se apartan de la fe. Son las personas, son quienes las lideran, son quienes las componen. Y en consecuencia, si no hay un proceso de evangelización que vuelva a destacar la importancia de la santidad, entonces no vamos a tener la energía evangelizadora que el continente necesita. Primero, para seguir siendo católico, porque el primer desafío es un desafío interno. Existen muchas fuerzas que apuntan a que América Latina deje de ser católica. El número de católicos en el Brasil ha bajado significativamente. Pasa un poco más del 60% cuando hace 30 años eran más del 95%. Y muchos hablan de cuánto estos católicos han pasado a ser evangélicos. Ese no es el gran problema. Las cifras de los evangélicos sigue siendo una cifra baja. Están entre el 10 y 12% en el Brasil. Eso significa que hay una brecha significativa de entre un 15 y un 18% de personas que no pertenecen a ninguna religión, que simplemente se han apartado de la fe. Y este movimiento de alejamiento de la fe es un movimiento que nosotros estamos viendo que sucede especialmente en los grandes centros urbanos y especialmente en los segmentos económicamente más pujantes del continente. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El tema, pues, es que ahora nuestros pastores, nuestros obispos, los sacerdotes, los líderes evangelizadores, los catequistas, tienen que renovar en el corazón de las personas, tienen que renovar en la conciencia de las personas esta comprensión de que ser católicos no puede ser un elemento adicional de nuestra vida, no puede ser una cosa más de la que soy. Soy periodista, soy miembro de una familia y además soy católico, como también soy hincha o simpatizante de un equipo de fútbol o miembro de un club o practicante de algún deporte o alguna disciplina. Esa no es la manera como nosotros tenemos que ver la fe. Justamente nosotros estamos viendo, como han señalado muchos obispos en América Latina, en este encuentro que ya termina de la quinta conferencia, existe un proceso de segmentación de la realidad, ¿no? Nuestras sociedades, especialmente nuestras sociedades urbanas en las grandes ciudades, pero no solo en las grandes ciudades, están viviendo un proceso de aislamiento y de compartimentalización de la vida. Es decir, la vida está dividida en compartimentos estancos. Trabajo en este sitio, vivo en este sitio, me asocio a este grupo de personas y en consecuencia soy como un ente que va cambiando de máscaras. Primero me pongo la máscara de trabajador, luego el de vecino de una determinada vecindad, luego el de miembro, hijo, padre, madre de una familia, luego miembro de una asociación deportiva, luego simplemente individuo aislado que a través de sus propias aficiones privadas, el internet, la televisión, etcétera, vive completamente aislado. Y entonces, aunque muchas de estas personas sigan yendo a misa, en la práctica, como decía un obispo, nos terminamos convirtiendo en agnósticos, o sea, personas que en el fondo dudan de la fe, nos terminamos convirtiendo en agnósticos que van a misa, ¿no? Que vamos a misa. ¿Por qué? Porque de esa manera pensamos que estamos cumpliendo con Dios, ¿no? por si acaso, por si Dios existe, por si Dios gobierna, entonces voy a misa, cumplo con el precepto para que al final de mi vida no me pida cuenta, no me vaya a cobrar, ¿no? Pero esa no es la manera como se vive la fe, ese no es el sentido por el cual Jesucristo vino y murió por nosotros. Esa no fue la razón por la cual nos redimió y Dios mismo se hizo hombre. No fue para darnos una normita o un conjunto de reglas con las cuales podemos engañar a Dios. Como dice San Pablo, a Dios nadie lo engaña. Dios, el Señor, mira en los corazones de los hombres y atraviesa los meandros y los rincones y los pliegues más oscuros hasta conocer y dar con lo que hay realmente en el corazón de cada persona. Y por eso es que la convocatoria de los obispos se traduce, si es que se desea una nueva evangelización, una evangelización renovada, en un llamado a que la vida cristiana se haga vida cotidiana, a que nuestra fe viva cotidianamente, en cada momento, paso a paso, a que nuestra realidad de fe sea una realidad que se expresa en la transformación de nuestro entorno, en algo que ilumina toda nuestra vida, que en el trabajo o en la familia, en el vecindario o en la asociación, solo divirtiéndome de manera individual o comunitaria, en todo momento soy una persona de fe que trata de vivir como Jesucristo, de ser como Jesucristo, de ser otro Cristo. Y eso cambia dramáticamente toda la realidad, porque entonces la persona deja de vivir una dimensión en la cual simplemente dominan sus proyectos personales, sus propias ideas, sus propios beneficios, sus propios gustos, sus propios impulsos circunstanciales del momento, y comienza a guiar su vida el plan de Dios. Es decir, el designio, el proyecto que Dios tiene para cada ser humano, para ti, para mí, para el vecino, para la vecina, para todo el mundo, para cada uno. Dios ha diseñado un proyecto de vida como si esa persona, como si tú, como si yo, fuéramos las únicas personas que existen en el planeta y en la historia, como si no hubieran otras. Dios no ha preparado planes de vida, proyectos de vida, como panes que salen de una panadería, como trajes que salen de una industria masiva. No, lo ha hecho con cuidado, moldeado con sus propios dedos, como dice el Salmo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que comprender esta realidad a partir de este impulso evangelizador que la Iglesia en América Latina, a partir de este encuentro de Aparecida y desde este santuario de Aparecida, ha querido lanzar para el continente y para el mundo. Y existen muchas tareas en muchos campos, con muchas instrucciones o muchas propuestas, pero con una prioridad clara y definitiva, con una centralidad tajante y decisiva, que es el hecho que la Iglesia tiene que volver a ser lo que es, una comunidad de creyentes, es decir, que tienen fe, de personas que tienen fe, y que precisamente porque son creyentes, son capaces de mover las montañas que el mismo Jesús prometió que los fieles serían capaces de mover si es que tenían fe como un grano de mostaza. Y recuerden ustedes que el grano de mostaza deliberadamente fue elegido por Jesucristo como ejemplo porque es un grano pequeñito, pequeñito, negro, redondo, perfecto, pero minúsculo, se pierde en las manos, ¿no? Es decir, es la semilla más pequeña o entre las más pequeñas que existen. Y justamente lo que quería dar a entender Jesús es que cuando se tiene verdadera fe, cuando se tiene verdadera fe, entonces la realidad es capaz de ser transformada dramáticamente. Y acá, ciertamente, como no tenemos esa fe, como no creemos todavía de todo corazón en las palabras que nos ha dicho Jesucristo, entonces miremos simplemente los acontecimientos históricos. Miremos cómo 12 modestos pescadores y hombres de oficios sencillos de una parte marginal del mundo, como era la Palestina de entonces, se terminaron convirtiendo en los que transformarían el mundo entero mediante la predicación de la palabra de Jesucristo. Basta pensar en la historia, los grandes milagros que han hecho grandes santos, curaciones impresionantes, de santos que incluso han llegado hasta nuestra época. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el poder de curación de un Pío de Pietrelcina, en la revolución social silenciosa de una madre Teresa de Calcuta, de una beata Teresa de Calcuta. Es decir, ante nuestros ojos desfilan los testimonios de que es verdad que los santos son capaces de transformar el mundo y de transformar la realidad. Como decía en estos días en Aparecida el cardenal Juan Sandoval, los mártires son el modelo del cristiano de hoy. No solamente el santo, el mártir. Y recuerden ustedes que él es arzobispo y además proviene de una familia que ha estado íntimamente vinculada con el martirio en Jalisco, en los Altos de Jalisco, la zona donde más cristianos fueron asesinados por la revolución anticristiana masónica de la década de los 20 y de los 30. Muchos de esos familiares de mártires, confesores de la fe, los conoció de pequeñito Monseñor Juan Sandoval, el cardenal Juan Sandoval. Y en consecuencia, cuando habla del martirio, él sabe de lo que está hablando. ¿Y está hablando de qué? De alguien que no necesariamente tiene que morir hoy en día en una sociedad tan pluralista, donde lo que enfrentamos los católicos no es la persecución, sino el desprecio. En medio de esa sociedad estamos llamados a vivir una realidad diferente. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El martirio, ¿qué cosa es? Es la disposición de ser capaces de entregar la vida por Jesucristo. La vida es el don más preciado que tenemos los seres humanos. Es el don que nos ha dado Dios. Sin embargo, cuando un católico es capaz de poner su fe en Dios por encima de su vida, entonces allí está realmente viviendo la plenitud de su fe. Allí es donde está convirtiéndose en discípulo de Jesucristo, que entregó su propia vida para salvar a cada uno de nosotros. Ahí es donde vive esta dimensión de discipulado, de seguimiento de cerca, porque el discípulo no es alguien que escucha de lejos, es alguien que sigue de cerca. Esa es la diferencia entre un alumno y un discípulo, ¿no? El discípulo sigue de cerca y se identifica con su maestro, sigue al maestro, se vuelve como su maestro. Y en consecuencia, si es que nosotros nos convertimos en discípulos, es decir, en personas dispuestas a entregar la vida por Jesús, a entregar la vida por la fe, entonces, ¿con cuánta mayor sencillez vamos a transformar nuestras cosas cotidianas? Si estoy realmente dispuesto a entregar la vida, pero ojo, realmente dispuesto, no así en abstracto, soñando, bueno, si un día llega un asesino y un mártir, yo entrego mi vida. No, no, no. Si de verdad tengo ese deseo interior de entregar la vida, entonces, ¿cómo no voy a entregar mi tiempo, mis recursos económicos, mi esfuerzo? ¿Cómo no voy a sacrificar mis caprichos, mis gustos, si estoy dispuesto a entregar la vida? Y en consecuencia, vamos a ver una sociedad transformada porque hay corazones transformados, porque hay individuos transformados, porque hay seres humanos que quieren vivir una vida nueva, entregada generosamente, a manos llenas, al Señor y a los hermanos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La lección en sencillo, hermanos, hermanas, es la que nos dejan los obispos en Aparecida. Una convocatoria a seguir a Jesús más de cerca. Los obispos se han reunido. Yo soy testigo, como saben ustedes, por gracia de Dios, de los sacrificios por los que han pasado los obispos. Aparecida, como los decía al comienzo, cuando comenzaba a transmitir, es un lugar muy austero, un pueblo pequeño. Los obispos han pasado muchas austeridades, muchas dificultades, han tenido horas larguísimas de trabajo. El lunes pasado, por ejemplo, les dieron un tiempo para que regresaran a sus lugares de trabajo o donde ellos quisieran para comenzar a elaborar modos y propuestas concretas, y trabajaron febrilmente para luego reunirse de nuevo a las 6:30 de la tarde y de ahí dialogar, proponer y aprobar el mensaje final. Entonces, todos los días, y especialmente estos últimos días, han trabajado con gran generosidad. Que esa generosidad dé fruto en nuestra respuesta. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Paz y Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.